cambian destinos, son cruces con otros caminos, el corazón como medida, no dueños de sus propias vidas, ellos van. A las 22 horas damos comienzo una vez más a un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz. Bienvenidos, buenas noches para todos. Noche fresca en la ciudad de Buenos Aires y nosotros acá en vivo desde el 102.9 Radio Box para toda la ciudad de Quilmes, Buenos Aires, Argentina y todo el mundo. Bienvenidos a este episodio número 14, tercera temporada de Cara a Cara con la Cruz, año número 2. Comenzamos con todo. Buenas noches, como decía recién, qué lindo estar al aire una vez más en el 102.9, 17 minutos, solamente pasaron de las 22 horas en este lunes 15, ¿no? Si no me equivoco, lunes 15 de julio, ya falta poquito para terminar esta semana porque empiezan las vacaciones de invierno para todo lo que es el sistema de educación. En algunas provincias ya arrancaron las vacaciones de invierno, pero aquí en Buenos Aires todavía queda esta semanita de frío para todos los estudiantes, ¿eh? Así que, ¿cómo están? Buenas noches, qué lindo estar conectados una vez más a través de Facebook, a través del 102.9, a través de la app de la radio, a través de la web de la radio. Estamos saliendo online para todo el mundo. Y como siempre digo, no vengo solo, porque imagínate que escucharme a mí 2 horas puedo romper algunos cerebros. Por eso vengo con el mejor equipo, como digo siempre, que puedo tener, con mis dos manos derechas hoy, que me hacen buena compañía. Hoy vino el mate también. Así que estamos completos. Lo voy a presentar a ellos porque sin ellos no podría ser esto que decidimos llamar Cara a Cara con la Cruz. Aguantó un toque que ya te estás riendo. No entiendo por qué te reís si todavía no te presentes. Me queda grande. ¿Te queda grande el auricular? Lo podés achicar. Ay, Dios. Bueno, estas son las cosas del vivo que tenemos. Estamos en vivo, obviamente, y no salimos grabados. Pero bueno, vamos a presentarla a ella, a la que se está matando de risa, y que salga al aire así, matándose de risa, porque no hay nada más lindo que ser espontáneo, ¿viste? Ser genuino en lo que uno hace. Con nosotros la vamos a presentar a ella. Ella es la madame, la señora de la noche en Cara a Cara, Cara con la Cruz, con ustedes. La señora Mi Sonrisa. Ay, señor. Con nosotros, Araceli Burt. Buenas noches, querida Araceli. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo están todos? Lo que pasaba era que yo me lo acomodaba y flum, se me bajaba. Lo acomodaba y estaba así. Que Dios... Perdón. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a una noche más de Cara a Cara con la Cruz. Y voy a hacer una breve acotación acá, mis amiguitos que están acá. Y les quiero decir una cosa. ¿Ustedes tuvieron alguna vez ese amigo o ese familiar o esa amiga, esa persona cercana que te dice, mira, hiciste esto y esto y esto, y está mal? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo esta noche voy a ser una de esas amigas que te viene a decir, está mal. Bueno, bienvenida Araceli, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo fue este fin de semana que estuviste un poquito complicada, parece? No cuentes por qué, pero bueno, qué sé yo. Sí, no, tuve... Claro, viste, qué sé yo. No da para decirlo en la radio, pero no, bueno. Estuve bien, gracias a Dios. Tuvimos una semana pura música. Bien. Una semana con un par de antibióticos también. Está bien. Pero bueno, bien, gracias a Dios, bien. Bueno, presentando a la... A la woman del programa, Vamos a también presentarlo a él, que es el número uno de la radio, el que ya todos conocen, el que todos escuchan, el que ya la gente sabe, ¿no? No hace falta tanta presentación, pero él es el número uno con nosotros, el señor Marcelo Agustino del Faustino. Marcelo Mendoza, buenas noches, amigo. Ahí está, con tu cortina, ¿viste? Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra emisión de Cara a Cara con la Cruz, aquí en el 102.9. Contento, ¿eh? Muy contento de estar nuevamente comenzando la semana, o sea, cerrando el lunes y arrancando la semana con este programa. Así que realmente un privilegio. Mirá vos. Un privilegio de que ustedes estén teniéndome, así que... Qué humildad. No te esperaban otra cosa, No, pero nosotros te conocemos. Está bueno, bien. Marcelito, buenas noches. ¿Cómo fue tu fin de semana? Contame un poquito. Bien. Fin de semana tranquilo, sábado laboral, como siempre. Y sí, reunión con los caballeros. Bien. Y... Vi el otro día, pasé. Ah. Anduve por ahí cerca. Con unos instructivos realmente... muy edificantes. Bien. Ah, mirá qué palabras está usando, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, dale, seguí. ¿Sabés lo que significa edificar? Obvio, ¿no? Sí, sí. Algo que te edifica, que te construye. Me construye que todo. Te eleva. ¿Te construye o te deconstruye? Porque viste, exacto, que hoy está tan mal utilizado la palabra construcción o deconstrucción, ¿no? Bueno. Algunas dudas que tenía que me las aclararon. Bien. Porque tenemos que formular preguntas. Entonces. Ah, me gusta. Hice una pregunta que. Creo que más de uno se la aclaré. O sea, con la pregunta aclaró un montón de cosas. Pero bueno, y el domingo, como siempre, la reunión. Y después cumpleaños de familiares. Mira qué bueno. Y bueno, y ya está, ya pasó mi fin de semana. Bueno, saludamos a todos los que están del otro lado, como siempre, haciéndonos buena compañía a través del 102.9. Y también, Marcelo, ¿desde qué página nos pueden estar viendo en vivo a través de Facebook? Nos pueden ver a través de la fanpage de Cara a Cara con la Cruz. Ahí se conectan, ponen me gusta, nos siguen y pueden ver cómo estamos haciendo el programa de radio, el estudio y todo lo demás. Nos pueden escuchar a través de la web también, fmradiobox.com, y se pueden descargar la app a través del Play Store y Apple Store. Ahí pueden descargar buscando Radio Box 102.9. Así, lo descargan. Bien, y en menos de un minuto. De un minuto. ¿Está comprobado por quién? Ahí está, por la Universidad de Massachusetts. Bien. Que se encarga de hacer todo el control. Ahora no sabemos quién controla la universidad. Claro, pero bueno. la Universidad de Massachusetts. Sí. Harvard. La UBA. La Universidad de Liverpool, la UNCI, se sumó la UNLA y la de Lomas. Ah, bien. Y la de Agronomía también. Ah, bueno. Sí, se está sumando gente que quiere está ser bien. Parte también de... Claro, de, quieren comprobar a ver si es real. Bueno, disculpen, ¿eh? Sí, sí, pase. ¿Podemos saludar ya a la gente? Salude, que está saludando todavía. Salude. Estamos hablando todavía. Qué bárbaro. Bueno, censura. Vamos a saludar a nuestra hermosa amiga Filomena Caseta, que ella está allá con las olas y el viento. Qué lindo, en Pinamar, ¿no? Miramar. Miramar, siempre le erro, bueno. Miramar. Por ahí cerca. Por una letra. Mirta Graciela Delgado también es nuestra amiga. Ella nos saluda. ¿Para qué estoy leyendo todo mezclado? Vamos a empezar de arriba. Brian Emanuel Dijirikian. ¿Usted lo conoce? Creo que sí. Lo conocemos. Estuvo la semana pasada aquí con nosotros, el apóstol a las naciones. El apóstol a las galaxias. Ya pronto se van las galaxias, más que las naciones. Él dice, saludos amigos, acá prendidos en la radio. No tengo wifi. Saludos de Anto, también le mandamos. Pero está acá cerca, escucha con el dial bien, analógico, ¿no? Llega bien. O sea, analógico, claro. Digital. Bueno, digital, le mandamos... no hay más analógico, ¿eh? Ahora es todo digital. Le mandamos... Yo tengo un analógico todavía. Lo creo. ¿Eh? Lo creo. Sí, voy cambiando así y la agujita va corriendo. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Anto, a sus pequeñitos. Le mandamos un beso grande a Mirta Graciela Delgado, como dije... A Filo, que también pone hola. A ver, ¿quién más tenemos? Ángel Vera dice, acá estoy, chicos, escuchando bendiciones. ¿Y sabes qué? Diga. Hoy tenemos un lindo tema para tocar, ¿eh? Ojo. Ya tiré una línea en Facebook. Bien. Así que usted puede tirarla ahí en el WhatsApp. Exacto. Pero hasta ahora nadie fue el valiente de contestarme. Bien. Así que le vamos a tener que preguntar a nuestro amigo Forrest. Otra no queda. Mira, hay mucha gente herida. Bien. En esta vida, ¿es verdad? Sí, puede ser. Y hemos hablado en otros programas acerca del perdón, de cuando nos hieren, cuando nos lastiman. Sí. Hemos hablado de la autosuperación. Tal cual. Hemos hablado sobre la depresión. Todo también. Lo que tiene que ver con el interior nuestro. Todo lo que tiene que ver con las emociones del emocionalismo. Exactamente, emocionalmente hablando. Y otra de las cosas que también vimos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la gente tóxica? También, sí. Claro, siempre hablamos de que nosotros somos los buenos de toda esta historia. Claro, sí, siempre bueno, nosotros casi. Somos los buenos. A ver si sale con un martes 13, siempre, ¿viste? Nos lastiman y demás. Pero en la noche de hoy, ¿qué pasa, gente, cuando el que lastima o la que lastima soy yo? ¿Qué pasa cuando soy yo la que rompe el corazón de otras personas? Así que bueno, esa fue la consigna. Hasta ahora nadie me contestó, porque la consigna puntualmente es, ¿alguna vez lastimaste a alguien? La pregunta directa sería, siempre somos víctimas, pero ¿qué pasa cuando sos el victimario, ¿no? Cuando Exacto. sos el que ocasiona. Y a veces nos da vuelta por la cabeza, porque obviamente siempre en la vida tenemos un montón de circunstancias que podemos cruzar con gente y bueno, por una cosa o por otra, o terminamos lastimados o directa o indirectamente lastimamos a otros. Entonces, que creo puede que... ser consciente o inconscientemente. Claro, por eso dije que lo podemos hacer directamente cuando hay una intencionalidad. O a veces indirectamente terminamos lastimando por descarte o por otra cuestión a nuestros semejantes, ¿no? Nuestra familia, los amigos, las relaciones sentimentales. Y a veces no nos damos cuenta, pero dejamos que corra un poco el agua o el tiempo y decir, bueno, el tiempo lo cura todo. Uno siempre dice esa frase ambigua, ¿no? De que... ¿Qué pasó? Ah, nada. Pensé que... Yo cuando quieras arrancar con el mate porque tengo la garganta seca. Y mira, te voy a decir seca, una cosa. ¿Qué pasó? Lo que dijiste que el tiempo lo cura todo, ¿sabes qué? ¿Qué? Es mentira. Es mentira. Sí, ya te conozco, vos sos bastante rencorosa. Bueno, queremos saber qué pasa del otro lado. Queremos saber qué tienen para contar del otro lado. Porque viste que estas historias o estos temas que tienen que ver con una problemática emocional y toca por ahí las heridas del pasado, ¿no? Que ya hemos hablado, obviamente. Ya hemos hablado del pasado, hemos hablado del perdón, hemos hablado tal vez de la falta de perdón. Justamente ayer en la reunión que tuvimos de domingo, hablaba nuestro pastor sobre el perdón. Así que hay un montón para hablar, pero quiero escucharlos a ustedes. Quiero que me cuenten una historia, que nos manden un mensajito al WhatsApp de la radio o nos cuenten vía Facebook, que estamos en vivo a través de Cara a Cara con la Cruz, la única página que se llama Cara a Cara con la Cruz en todo Facebook. Y quiero que me cuenten. Si nos pueden mandar un audio al WhatsApp de la radio, mejor. ¿A qué número, Marce, la gente puede mandar un WhatsApp? Nos envían un mensaje de audio a través del 1164007047. Repito, 1164007047 o directamente ahí en la aplicación está el número, o si no, a través de la web fmradiobox.com también está el número, y en todas las redes sociales, obviamente, ¿no? Así que se comunican, mensajes de audio y los escuchamos. Y aparte de eso, ¿no? Otra cosa que también quería mencionar. La realidad es que quizás no vas a contarnos qué hiciste, porque hay cosas que no se cuentan, hay cosas que no da para que cuentes. Pero la pregunta también de la noche sería, ¿hiciste algo con respecto a eso? Porque si hasta el día de hoy pensabas que todo lo que hagamos, actitudes y más esas actitudes, si lo bueno vuelve, lo malo también vuelve. Entonces, si hasta hoy pensabas que todo lo que vos hiciste no tiene peso alguno, o queda en el olvido, queda en el pasado, quiero destruirte ese hermoso mito que tenés y decirte de que no es así. Hoy vine mala. Sí, lo sabía. Sí. Hoy vine mala, pero ¿sabés qué? Cada programa que nosotros con los chicos preparamos es un programa que primeramente nos lleva a reflexionar a nosotros mismos y que a veces... quiero que sepas en esta noche cómo influye lo que nosotros le hemos hecho a otra persona, que yo creo que el 99,9% de esta población en algún momento de tu vida has roto el corazón de alguien. Y no estoy hablando de un corazón roto de la adolescencia, porque quizás esas cosas son bastante normales. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de heridas que dejan en el alma, ¿no? Heridas que hace que la otra persona... Vamos a hablar un poquito de lo que produce el hecho de que yo lastime a una persona, lo que esa persona siente, para que en esta noche sepas cómo se siente esa persona o cómo se ha sentido esa persona, y que el único que puede sanar ese corazón, Dios sabemos que lo sana todo y lo cura todo. Pero quiero que sepas en esta noche que solamente vos podés sanar esa herida junto con Dios. Bien, saludamos a los que se estuvieron conectando recién en Facebook. Saludamos a Ángel Vera, que ya ahora lo había mencionado. Gerardo Benítez desde Rafael Calzada. Martín Payares desde San Francisco Solano. Recién mi prima Ivana Coria ahí con Germán desde Bursaco. Les mando un gran saludo para mis sobrinitos también que están ahí mirándonos desde Bursaco. Graciela Hannon también, bendiciones, nos dice. Y Gerardo ya arrancó con la consigna de la noche. Saludos, Gerardo, para vos y toda tu familia. Nos dice, yo le pido perdón a mi suegra porque la lastimé cuando me llevé a su hija cuando apenas teníamos 15 años. ¡Qué bárbaro! Eso no se hace, che. 15 años. Está bien porque escuchame. Tal vez le robó la nena, claro. Pero como decía de Franchella, eso, la pero nena. Pará, aparte de eso, para una mamá, vos imaginate que a esa edad para vos tu hija es chica. Entonces que tu hija crezca y madure de golpe para una mamá no es fácil. Así que está muy bien, Gerardo, tu respuesta. Bien, vamos a escuchar un poquito ya a la gente que nos empezó a abrir su corazón. Buenísimo. No hay nada más lindo que poder hacer radio con los oyentes. La realidad es que existe la radio porque existe el oyente. Y quiero escucharlos a ustedes del otro lado, que los que están en Facebook también nos puedan mandar un mensajito de WhatsApp o contarnos una historia breve de un minuto para compartir en el programa de radio un resumen de la consigna de la noche. ¿Crees que alguna vez, directa o indirectamente, lastimaste a alguien? ¿Te convertiste en victimario? ¿Y lastimaste a una persona y tal vez pasó el tiempo y nunca tuviste el coraje para enfrentarla y pedirle perdón? ¿O tal vez no terminaste una relación en buenos términos y hoy pasa el tiempo y el tiempo pasa factura? Marce, ¿a qué número lo pueden hacer? Al 1164007047, ese es el número de WhatsApp donde nos puedes dejar tu mensaje de audio. Obviamente, no se olviden de dejarnos el nombre y desde dónde nos están enviando el mensaje. Así, tal cual, ¿no? Así sabemos también, ¿no? Porque somos chusmas. Bien. Claro. Hola. No, pues hacemos un testeo, ¿no? Ahí está. Hola, amigos, nos dice. A ver, hola. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. A mí me pasa que cuando yo lastimo a la persona, yo me siento re mal, me siento con cargo de conciencia y trato de buscar la manera de solucionar el tema. Bien. Hablar con la persona y disculparme. Bien. Tener la valentía de decir... Enfrentarlo. De pedir perdón y bueno, me equivoqué. Tal cual. La dejamos pensando, ¿eh? Sí, sí. Yo soy de bajar un cambio cuando yo veo que se me fue la mano lastimando a la otra persona. Bueno, muchas gracias, Silvina, y bueno lo que cuenta, porque muchas veces, ¿no?, ante algún choque o algún tipo de discusión o de enfrentamiento, ¿no?, que hay en juego una amistad, unos sentimientos, hay en juego el amor por ahí en una pareja. Si alguno de los dos no baja un cambio y no afloja, olvídate que van a tirar siempre de la cuerda hasta que en algún momento la cuerda se rompe. Y en el rompimiento de la cuerda, qué palabra estoy usando, en el rompimiento. En el rompimiento de la cuerda, alguno de los dos, siempre salen los dos lastimados, ¿no? Pero alguno tal vez más que otro, no siempre es un 50 y un 50, a veces hay un porcentaje más inclinado para un lado u otro para el otro. Decime. Mira, la realidad es que siempre uno de los dos es el que termina más lastimado que el otro. Viste que, vos estás hablando de relaciones. Vamos a poner ejemplos. Hay relaciones que terminan, nunca escuchaste, terminamos en buenos términos. Es como raro eso, ¿no? Porque generalmente uno es el que quiere más que el otro. Hay alguien que toma la decisión de terminar. Alguien toma la decisión de terminar. A nosotros no, nos ha pasado, ¿no?, en un tiempo... En un tiempo de novios. vamos a contarlo porque es chistoso. No sé qué vas a contar porque no me acuerdo. Pero yo recuerdo siempre cada vez que paso por una plaza en particular en Adrogué. Ah, sí, me acuerdo. Cuando estábamos, pero era muy reciente nuestro pequeño noviazgo, ya hace casi 13, 14 años. Y en un momento había una especie de reclamo en una situación donde yo me encontraba en una encrucijada, ¿viste? Pero era porque era adolescente, uno es chico y bueno, hay algunas decisiones que por ahí le cuesta tomar. Y recuerdo, yo creo que ya está sanado eso, ¿no? No creo que la cara de... Me dejaste. dejó, pero después me fue a buscar. No, en realidad no es que la dejé, pero le decía... A ella la quiero, pero a vos te amo, le decía. Así, es así, y lo vamos a contar si ya estamos en una relación madura. Pero siempre que nos acordamos nos reímos, ¿no? Porque una vez termina siendo un adolescente en las relaciones, en las reacciones o en cómo, ¿no? Entonces, una vez se dice, bueno, para zafar de la encrucijada... Listo, termino algo y voy y sigo con otra cosa y después terminé con ella. O sea, imagínate que claro, era una pantalla en realidad. Él me dejó y después volvió, andaba atrás mío. Digo, escúchame, decidiste, ¿qué es lo que querés? Déjame tranquila. Me llamaba, me acuerdo que me dejó y yo agarré automáticamente y le dije, bueno, lloré. Le dije, está bien, listo, se terminó. Y lo primero que hice fue borrar todo rastro y vestigios de su persona. ¡Apa! No había Facebook ese momento, lo limpié de la vida, lo borré de... Qué bárbaro, me hizo un blog. Del Messenger. Lo borré de Messenger. ¿Te acordás? Claro, el Messenger. El zumbido. Bueno, lo borré de mi celular. ¿Para qué? Para que a la semana un número desconocido me llamaba, me ponían canciones. Bueno, sabes, me tuvo así. Había que, la remó. Había que remarla en dulce de leche, ¿viste? Después yo, obviamente, yo tengo mi orgullo. Obvio. Bueno, saludamos a nuestros hermanos de México. Desde Tecomán, Colima, México, comparte la transmisión. Colima. Me gusta mucho. ¿Colima es? Tecomán, Colima. Ah, perdón. Bueno, Andrés Fernando Gutiérrez Muñiz, te mandamos un gran abrazo y a todos nuestros amigos mexicanos que están por allá. Y hoy estaba viendo un video de Kiko que venía por acá. Bueno, saludo a todo México, qué lindo México. Me hubiese gustado poder visitar México en algún momento, las lindas playas que tiene México. Y bueno, quiero escucharlos, los que están del otro lado. Acá nos cuentan por WhatsApp. Dice, pasa que me siento culpable y muchas veces pido disculpas, nos van diciendo la gente. Yo en el WhatsApp tiré sanando las heridas. ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que lastimamos a las personas? Uh-huh. No siempre somos víctimas, somos muchas veces victimarios. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sentís adentro, no? ¿Guardás culpa? Hay gente que olvidate, ¿eh? Hay gente que... Mirá. Capaz vamos, que no. Sí, no, pero vamos a hablar primeramente de la persona que es lastimada. Y mientras usted vaya pensando en contestar la consigna, señorito Forrest Gump. Aunque Marce, mira, vos, yo te tendría que poner en un cuadrito. No. Sentadito ahí en... No. Antes que vayas... Pero bueno, vos pensá tranquilo, pensá tranquilo. Antes que vayas, le quiero preguntar a Marcelo. ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Está ahí, ahí cerca? Sí. Tiene ahí toda la info, usted que es el number one de la información. Vamos a contarle a la gente qué pasó un día como hoy, 15 de julio, o tal vez una semana como hoy, hace no sé cuántos quichicientos de años atrás. ¿No? Claro, claro, claro. Bueno, un 15 de julio, pero del año 1963, ¿te ubicas? Hace más o menos 56 años. Bien. ¿Cómo está ahí? Yo le digo porque sé que va. Se comercializó en Argentina el primer Ford Falcon construido en el país. Qué grande. Fue uno de los primeros en ser fabricados por Ford Motor Argentina. Se merece y salió, un aplauso. Y salió de la línea de montaje de General Pacheco. Mirá la gente cómo ovaciona. General Pacheco, que todavía está la planta de Ford, todavía está. En la Argentina se fabricó ininterrumpidamente hasta 1991. El 1991, no me acuerdo si es el futuro, el último que se fabricó, es el de los faroles cuadraditos, alargados, no sé. El Falcon. Qué lindo auto, Dios mío. Bueno, un 15 de julio, pero de 1954, ¿cuánto sería? ¿Cuánto tiempo? 15 de julio de 1954. 65 años. 65 años. Sí, sí. Nació Mario Alberto Kempes. Kempes, el campeón mundial. Notable exfutbolista argentino, el matador, nació en Belleville, Córdoba. Y fue pieza clave en el Mundial de 1978, donde fue goleador del torneo y autor de dos tantos ante Holanda en la final. Mario Alberto Kempes le da nombre al estadio de... De River. Córdoba. Ah. De Córdoba. Al estadio mundialista de Córdoba. ¿De Córdoba o de Mendoza? No sé. No, el de Córdoba. El que usa Talleres. Ah, bien. Bueno, cada 15 de julio se celebra el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, buscando replantearse el tema de la gran cantidad de jóvenes desempleados. En 2006 se lanzó públicamente la red social Twitter. ¿Ya? ¿2006? ¿13 años pasaron? La idea fue en la compañía Odio y los protagonistas fueron Evan Williams, Viz Stone, Jack Dorsey y Noah Glass. El nombre original del servicio de mensajería iba a ser Twitter, en alusión a Flickr. Ah, Flickr, me acuerdo. Bueno, y quedamos ahí. Eso pasó un día como hoy. Bien, qué bueno, buenas efemérides tiraste hoy, ¿eh? Bueno, queremos saber qué les pasó tal vez en un julio de no sé qué año. Yo recuerdo julio de 2007. Cuidado 9 de con julio. Lo que recordás. Sí, sí, por las dudas. 9 de julio de 2007, me acuerdo que después de no sé cuántos quichicientos de años, nevó en Buenos Aires. No sé si se acuerdan. Ah, 9 sí. De julio de 2007. 9 de julio, sí. 9 de julio de 2007. Para que no. Nosotros hicimos programa el 8, por eso lo estoy contando ahora. Ah, está bien. Lo hubiese contado. Ya habíamos pasado a las 12. Ya habíamos pasado a las 12, sí, tal cual. Pero bueno, después, ¿qué otra cosa recuerdo un julio? Julio del año pasado hicimos el evento de Cara a Cara con la Cruz, Noche de Oración. Y ya que estamos, vamos a decirlo ahora, porque se vienen nuevos eventos de Cara a Cara con la Cruz musicales. ¡Sí! Se vienen todo lo nuevo de Cara a Cara con la Cruz a nivel musical. Estuvimos haciendo radio todo el año, pero ahora queremos rock, queremos música. Así que invitamos seguramente a través de las redes sociales. Prendete a Cara a Cara con la Cruz en Facebook. También en MX Price Oficial, el nombre de la banda, Música Extrema Price. Facebook, Twitter, suscríbete al canal de YouTube. Vamos a lanzar, Marce, muy pronto. Un cara a cara con la Cruz en agosto, otro en septiembre, otro en octubre, otro en noviembre y otro en diciembre. Uno por mes. Exacto. Para que toda la gente vaya conociendo qué es Cara a Cara con la Cruz, de qué se trata. No es solamente un programa de radio, no es solamente un contenido multimedia. Cara a Cara con la Cruz es mucho, mucho, mucho más amplio. Y también estamos organizando un festival Familia y Vida para los niños, que se viene el mes del Día del Niño. Así que en el mes de agosto, más para finales de agosto, vamos a lanzar también un festival que seguramente va a ser por acá, por la zona sur, un festival solidario para los niños. Bien, buenísimo. Excelentísimo, señor. Bueno, cuento un mensajito de WhatsApp. Dale, Marce, favor. La gente puede seguir dejando. La consigna de la noche es sanando las heridas, ¿eh? En algún momento lastimaste a alguien, fuiste el victimario, fuiste esa persona que le causó algún daño psicológico, emocional o sentimental a alguien. ¿A qué número lo puede hacer, Marce? Al 1164007047. Ese es el número de WhatsApp donde podés dejar tu mensaje. Mensajes de audio son más convenientes, obviamente, porque uno trata de expresarlo de la mejor manera. Y así lo escuchamos, lo compartimos con todos. Tal cual. Lo mejor es tratar de no lastimar, nos dicen acá. No lastimar a nadie. Pensar bien antes de hacer algo o tomar decisiones. Pensar en las consecuencias que pueden suceder a raíz de un acto apresurado. Bueno, muy bien. Muy bien. Hipólito Yúñez dice, qué buen programa, lo felicito, que Dios lo siga bendiciendo, chicos, desde Facebook. Mucha gente que nos está viendo. Desde Florencio Varela. Nos están viendo de Quilmes. Sí. Espeleta, Vera Zategui, Hudson. ¿Se dice Hudson? No, se dice Hudson. Hudson. Wild. Hudson. Desde el Wild. Pato. Claypool. Claypool, desde gente desde el Pato. Horsaco. Harlingham. Desde el San José. Saint Joseph. Bursaco. Longchamp. Longchamps. Claro, está bien. Merlo. Merlo. Bueno, ay, perdón. A toda la gente linda que nos mira desde el otro lado, gracias por estar haciéndonos compañía cada lunes. Agradecemos también a la dirección de la radio que nos banca, que nos abre los micrófonos, a la señora Claudia Daporta, a la producción radial del señor Damián Espadea, que siempre está subiendo todos los programas a las redes. Así que gracias, gracias a todos, porque siempre están ahí del otro lado. Y en solo unos instantes vamos a comenzar con el mate. Ahora, quiero que me cuentes, a ver, ¿qué preparaste para hoy? Porque te vi ahí, hoy estuviste haciendo algunas fórmulas químicas. Exacto. Ahí en tu cuadernito que te conozco. Me interrumpió varias veces en una pequeña siestita. Pero bueno, qué sé yo, son cosas de las son esposas. Son gajes del oficio. Son gajes del oficio. Y quiero saber, los que están del otro lado, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó en alguna vez? ¿Ayudaste a alguien a sanar esa herida? ¿Lastimaste a alguien y después pudiste remediar esa herida? ¿Pudiste ayudar a alguien que tal vez durante muchos años no te diste cuenta que habías lastimado? Y en algún momento el tiempo o la misma persona o alguna circunstancia te puso en una encrucijada y te puso frente a la herida que causaste. Miren, nosotros somos personas que siempre predicamos el amor de Jesús, siempre predicamos a Dios. Tenemos miles de errores y obviamente nos equivocamos porque cada día aprendemos, y esto no es una justificación, sino es aceptar que somos personas necesitadas de un Dios que nos debe ayudar a trabajar con el carácter, con el perdón, con la falta de tolerancia, con el amor, con todas las problemáticas que lunes a lunes vamos citando acá en el programa. Y nos ayuda a todos a crecer, como dijo Marce hoy, a ser edificados, ¿no? A tener programas como Cara a Cara con la Cruz, que tal vez ponen un granito de arena en tu vida para que todos los días seas un poquito mejor persona. Así es, y vamos a empezar hablando por... Vamos a hablar, para empezar, de la víctima. Ustedes saben que... ¿De la víctima? De la víctima. No hay mejor arma para romper el corazón de una persona que el rechazo. ¡Epa! El rechazo es el arma principal para destrozar un corazón. Y es mucho peor cuando viene de un ser amado, ¿no? Que no estamos hablando solo de pareja, estamos hablando a nivel todo. Abarca todo, familia, un amigo, una amiga. Y vos sabés que el rechazo afecta tanto a una persona que lo primero que hace es afectar la imagen que tiene de sí misma o de sí mismo. Y eso afecta emocionalmente su vida. Puede afectarla cuando lo emocional llega a colapsar, llega a afectar su cuerpo. Y una de las cosas más triste que yo descubrí investigando sobre este tema es que la persona, todas las personas que han sido lastimadas, lo primero que pierden... ¡Ay, se quemó Marce con el agua! ¡Posta! Lo primero que... Qué mala, porque no te dijo. ¿Te das cuenta? Ella te está lastimando. No, pero ya sabés cómo tomamos el matecito, Marce. Bueno... Una de las cosas que me llamó la atención, ¿no? Es que las personas que han sido lastimadas pierden toda esperanza. El abandono es un sentimiento devastador para quien lo sufre. Ese recuerdo se quedará ahí si no lo saco de mi corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando una persona es lastimada, ¿querés saber cómo se siente esa persona que vos lastimaste o que yo lastimé? Se siente rechazada, abandonada, se siente frustrada, se distorsiona totalmente la imagen que esa persona tiene de sí misma, porque vos imaginate que lo hemos sufrido muchas veces en cuanto, por ejemplo, un rechazo. Vos decís, uy, no doy con el target de esta persona no pude lograr ser lo que esta persona quería. Y me dejó, me abandonó, o mirá cómo me traicionó. La verdad es que yo le di mi amistad, le di mi corazón y lo único que recibí de él o de ella fueron mentiras, no sé, etcétera. Te pueden haber pasado muchas cosas, pero creo que el problema principal de esta noche no gira en torno en sí a vos, no gira en torno a las personas que fueron lastimadas, que como dijimos al principio, es triste, es horrible. Y justamente porque sabemos lo que se siente, no podemos ignorar cómo se siente esa persona. Entonces el tema es, ¿qué pasa cuando la persona que lastima soy yo? ¿Puedo dejar las cosas ahí? Mirá, nosotros como siempre te decimos, somos cristianos, somos personas que creemos en Dios, pero más allá de creer, no profesamos una religión, porque creemos que Dios, que Jesús... Es un estilo de vida y en ese estilo de vida siempre tratamos de alcanzar el carácter de Dios, nada más y nada menos que eso. Y una de las cosas que queremos que sepas en esta noche es qué es lo que piensa Dios al respecto de esa persona que vos lastimaste, que yo lastimé. Mirá lo que dice la Biblia en el Salmo 34, el versículo 18, dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Entonces, si hay una persona herida, si hay una persona que ha sido lastimada, si sos vos esa persona, quiero que sepas en esta noche que Dios dice que Él está cerca tuyo. Dios está cerca de todos aquellos que están sufriendo, que están siendo... dice la Biblia que su corazón está quebrantado. Cuando dice así, habla de un corazón muy lastimado, muy herido, personas que lloran, personas que se sienten desamparadas, frustradas, desoladas, devastadas. Vos te reís, pero la realidad es esa. Hay muchas personas en este mundo que recurren al suicidio, hay muchas personas en este mundo que... La vida les pasa tan rápido que tienen 30, 40, 50, pero parecen de 70, 80 años, 90. Entonces, quiero que sepas en esta noche que Dios está al lado tuyo. Él te está consolando, Él te está cuidando. Pero ¿sabes qué es lo peor que yo sentía, no? Que Dios me hablaba a mí. Era como decirme, Ara, lo peor no es el saber que yo estoy con ellos. El peor es saber que vos, siendo cristiana, que vos, aunque no seas cristiano, sabiendo que hay cosas que son buenas y cosas que son malas, vos te alejaste, lastimaste, heriste, rompiste un corazón y te fuiste. Pero Dios es el único que siempre va a estar ahí con vos. Dios es el único que se va a quedar a tu lado. Dios es el único que te va a abrazar. Dios es el único que te va a consolar. Porque en esta noche No importa lo que las personas opinen, piensan o hayan hecho de vos. Lo importante es lo que vos sos, cómo vos te sentís por dentro. Pero esto es para alentarte si vos estás en ese momento. Pero quiero hablarle específicamente a las personas que están del otro lado. Quiero hablar específicamente a esa persona que lastimó. Y una de las realidades es que las personas que más lastiman fueron esas personas que en algún momento también han sido heridas. Fueron personas que han sufrido carencias. Entonces, todo ese tipo de carencias siempre se trasladan. Son patrones que se van repitiendo. Pero hoy justo me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando no sanamos esa herida? Y ahora el que lastima a otro soy yo. ¿Qué hacer cuando soy yo el que rompe el corazón de alguien? Lo que viviste en tu pasado no tiene que determinar tu futuro. Y en esto me quiero abocar, ¿no? Seguramente a veces no nos damos cuenta que hay cosas del pasado, cosas que hemos vivido, carencias que hemos sufrido, que son justamente esas cosas las que hacen que nosotros lastimemos o le hagamos algo a alguien. Y vos sabés que tu pasado no te tiene que determinar. Si a vos te hirieron, si a vos te lastimaron, no quiere decir que vos tenés que hacer lo mismo con otras personas. El problema está cuando lo hacemos de manera involuntaria. El problema está cuando lo hacemos inconscientemente, cuando no lo queremos hacer, pero decís, pero, che, la verdad que no quería lastimarlo, pero lo lastimé. La verdad que no quería hacerlo, pero bueno, sin darme cuenta, lo terminé hiriendo. Acá Ángel nos cuenta en Facebook, dice, yo lastimé de todas las maneras, Qué tristeza me da recordar eso otra vez. Y sí, estoy arrepentido de todo lo que hice, dice. Tuve que buscar de Dios para poder cambiar. Y si me alejo de Dios, sé que puedo volver a lastimar. No es lindo de contar, pero me sirve. ¿Dónde estoy? Acá. Pero me sirve como testimonio para que otros no lastimen como lo hice yo. Qué triste es lastimar a tus seres queridos y a veces no podemos dejar de lastimar. Si me alejo de Dios y uno lastima inconsciente, el daño que va a hacer y lo que puede provocar con otra persona. La verdad que sí, a todos nos ha pasado en algún momento y creo que nos va a seguir pasando. El tema es abordar rápido y poder sanar esa herida. Porque la realidad es que sanando las heridas, hoy en día hay nosotros que lo vemos desde la parte cristiana y espiritual y emocional, algo que contaba Ara. Una herida nunca llega a sanar cuando no hay perdón, ¿no? Entonces, a veces puede ser la falta de perdón que deja una herida abierta. La herida abierta también puede ser reconocida como guardar rencores. Entonces, el rencor va trabajando como las raíces de un árbol. Todo el tiempo busca ramificarse dentro del corazón hasta que en algún momento el rencor te toma de tal manera que estás en una al límite todo el tiempo de odiar, porque el rencor hace eso, que llegues a odiar a la gente, llegues a ser una persona odiosa por esas heridas que nunca fueron sanadas, por esas heridas que tal vez la persona que lo provocó no pudo cerrarla. A veces son heridas que tal vez no son sentimentales de pareja, pero son heridas por falta de paternidad, falta de maternidad, por el abandono de sus padres, de algún tío, de algún abuelo. Y más que yo siempre veo a los niños, ¿no? Hay algo que no hay nada más lindo que ver la carita de un niño necesitado de amor. Porque ahí nos damos cuenta de cuando Jesús nos dijo, dejen a los niños venid a mí porque de tales es el reino de los cielos. Está hablando de que tenemos que ser como ellos. Porque ellos, a pesar de que hayan sido abandonados, lastimados, abusados o lo que sea, siempre vuelven a creer con un corazón genuino, siempre vuelven a confiar en el otro y solo piden amor, solo piden un abrazo, solo piden la contención. Y a veces yo veo los chicos en la calle y cuando te acercan al auto, se te acercan al auto para pedirte una moneda para comer o lo que sea, yo les pregunto, ¿realmente vas a comer con lo que yo te voy a dar o se lo tenés que dar a otra persona? Y te quedan mirando con unos ojitos que tan solo con la mirada te contestaron. Claro. Que siempre hay un atrevido o hay algún pillo atrás de ellos sacándole la plata que ellos recaudan, obviamente los usan. Entonces yo creo que hay un montón de formas que podemos utilizar para poder ayudar a que esas personas sanen las heridas. Yo siempre le digo ahora, me encantaría ser rico, o nos encantaría ser ricos, pero no para decir que somos ricos, sino para poder tener todas las herramientas económicas para poder poner lugares o ayudar a todos los niños o a todos los que se pueda o se dejen ayudar. Porque estoy cansado del abuso infantil, el abuso de la niñez, de la inocencia de los niños. Y no hablo de abuso violento, estoy hablando del abuso sentimental, el abandono emocional de la parte familiar o paternal. Así que nada, podríamos estar toda la noche, pero bueno. Bueno, no sé qué tiraste, pero con respecto a eso quiero decir algo, que la realidad es que sí, es muy triste. Esto es uno de un millón de ejemplos, ¿no? Lo que sucede con los niños. Y los niños son los más vulnerables también. Pero quiero que sepas una cosa, que una de las cosas que yo siempre le digo a Dios en mis oraciones, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitís lo otro? Y sabes que todo lo que lastima un corazón es grave delante de Dios. Y una de las cosas que yo sé delante de Dios es que nada de lo que nosotros hagamos, nada de lo que el hombre haga va a quedar impune delante de Dios. Sabes que la Biblia dice que Dios es justo. Dice que Él es dueño de la justicia, Él es justicia. Y a mí siempre lo represento como que en la vida la justicia siempre pasa por al lado nuestro. La justicia de Dios pasa y muchas veces no te das cuenta. Pero cuando la justicia de Dios llega y tenés que sufrir las consecuencias de lo que hiciste, ahí nos damos cuenta. Ahora, qué loco es que yo siempre le digo a mi esposo, siempre les enseño a mis hijos, digo, tratá de hacer lo mejor que puedas en la vida, porque la justicia de Dios llega y llega para todos. Lo mejor que te puede pasar es que cuando llegue la justicia de Dios, pase por al lado tuyo y vos no la notes. No la sientas porque no hiciste nada malo. Cosas malas siempre vamos a hacer, porque somos humanos, porque erramos, porque nos equivocamos. Y así como Dios se consuela, abraza, ama al que ha sido lastimado, también lo hace con aquel que lastimó cuando se arrepiente de verdad. Pero una cosa quiero que sepas, que vos también vas a tener que sanar el corazón de la persona que lastimaste. ¿Cómo te das cuenta de que ahí hay una cuenta pendiente? Cuando sabes que hay una cuenta pendiente, cuando sabes que vos hiciste algo malo y en cierta manera es como decir, uy, eso me persigue, no me deja descansar. Cada vez que lo recuerdo me trae un sabor amargo. Es porque es Dios diciéndote, tenés que sanar ese corazón. Tenés que buscar a esa persona, tenés que pedirle perdón, tenés que borrar lo que hiciste. Eso no quiere decir que uno tiene que volver a restablecer amistades. Porque a veces pensamos, ¿no?, que el perdonar o pedir perdón, bueno, listo, después, bueno, ven y seguí viniendo a mi casa. No, porque hay amistades que no van. Hay cosas que no van, que no tienen que ser. Entonces, lo mejor que podés hacer, lo mejor que puedo hacer yo es despedirnos con amor. Vos sabés que en estos tiempos, ¿no?, nos ha tocado la vida misma tomar decisiones con mi esposo, que una de las cosas que hablábamos, ¿no?, y decíamos, lo que tengo tanta paz es de saber que no tengo que pedir perdón a nadie. Es decir, yo sé que ahora, yo en este tiempo crecí, maduré y sé que no me voy con una cuenta pendiente de este lugar, de esta familia, de esta casa, no sé, por ejemplo. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar es tener el alma, la conciencia tranquila. Mira, yo soy una persona que prefiero lidiar con la vida, prefiero lidiar con la economía, prefiero lidiar con la salud, con mi salud, que es a veces bastante complicada, y no tener que lidiar con lastimar el corazón de las personas. Porque no está bueno. Porque nos tenemos que ir a la tanda, perdóname. Perdón. Pero bueno, nos tenemos que ir a la tanda ya, y en el próximo bloque tenemos un audio ahí esperando para poder pasar al aire. Así que qué lindo el tema, porque cuando entras bien adentro y empezás a tocar lo más sensible del corazón, ¿no?, uno empieza también a recordar cosas que tal vez inconscientemente o indirectamente, Marce, puede llegar a provocar

Evolution RB Gym. 120 metros de piso flotante, único en el país. Avenida 12 de octubre 2830, Quilmes. Teléfono 4250-7910. Evolution RB Gym. 50 años de experiencia. Estamos de vuelta con más programación. Vox 102.9. Julio 2019. Cara a cara con la cruz. Cara a cara con la cruz. Más que palabras, la experiencia. Hola amigos, ¿cómo están? Los extraño, los quiero mucho. Y bueno, los saludo de acá desde Miramar. Les cuento sintéticamente más o menos cuál es mi historia. A pesar de que tengo muchas por ahí dando vuelta, pero bueno, esta es una. Con respecto al perdón. Cuando mi mamá estaba muy enferma, en el 2010-2011... ella, enferma de cáncer, ella pedía ver a mis primos. Quería ver a mis primos. Bueno, mis primos ninguno se acercó nunca cuando mi mamá estuvo internada y cuando mi mamá estaba mal, a punto de morir. Pero sí aparecieron en el velorio. En el velorio de mi mamá aparecieron y yo estaba preparada. Fueron apareciendo uno por uno los tres. Bueno, les dije gracias por las condolencias, pero también les dije que a qué venían ahora, porque una vez que mi mamá está muerta, ¿para qué vienen? Porque ella los quería ver en vida y no se acercaron. Y en realidad, en definitiva, ¿qué hice? Fui echando a uno por uno. A mi primo primero, después mi otro primo, y después a mi prima le dije que por favor no venga porque era una falta de respeto, porque mi mamá los quería ver en vida y ellas no se acercaron, y en el velorio sí se acercaron. En ese momento, bueno, estuve muy mal, en el velorio estuve muy mal. Yo sé que muchos harían lo mismo que haría yo, pero bueno, eso lo que yo hice me duró 2 años más o menos, y sentí un dolor muy grande en mi corazón, muy grande. Por más que yo sabía que yo no era la culpable de eso, lo que había hecho, yo no me sentía culpable, me parece que era razonable hacer lo que hice, pero lo sentía un dolor muy grande en mi corazón. Entonces, pedí perdón, aunque pensé que yo no lo había, tenía razón en lo que había hecho, pero yo fui y pedí perdón, porque yo me lo quería sacar de mi corazón. Era un dolor muy grande y yo me lo quería sacar del corazón. Ese dolor. Cuando voy a pedirle perdón a mi prima, le digo, mira, perdóname, discúlpame si en algo te ofendí, te hice mal, lo único que te pido es que me perdones, me disculpes. Bueno, lamentablemente mi prima me echó, me dijo que lo que hacía estaba mal, y bueno, me echó, directamente me echó. Con lo que hizo no importa, porque yo me lo saqué el peso del corazón, yo me lo saqué, sentí una paz impresionante, la paz que da el Señor. Y desde ese momento sentí mucha paz, porque yo había pedido perdón, por más que yo sabía que no tenía la culpa, pero me lo saqué del corazón, y eso es gratificante, es una paz que da el Señor. El único que puede dar esa paz es Él. No hay otra persona. Y siempre que uno tengamos en el corazón algo, por más que sepamos que no somos los culpables, tenemos que hacerlo. Pedir disculpame, perdoname. Lo tenemos que sacar porque tenemos que tener paz en el corazón. Tenemos que tener al Señor en el corazón. Y eso es lo que Él nos enseña. A pedir perdón, al disculpas, a agradecer y a ser siempre agradecido en la vida. Y eso es muy importante. Así que desde ese día no los vi nunca más, no los cruzo nada a mis primos, pero bueno, me saqué ese dolor que yo tenía en el corazón, que es lo más importante. Así uno puede estar bien. Bueno, les mando un beso grande, esto es lo que les quería contar. y en otro momento, bueno, les contaré otras cosas más de mi vida. Así que bueno, un beso enorme y los quiero mucho. Cara a cara con la cruz. Más que palabras, una experiencia. Bueno, excelente el audio que mandó Filomena desde Pinamar. Un aplauso porque se la jugó. Se la rejugó, una genia. Gracias, Filo, por contar también algo que obviamente debe ser muy fuerte a nivel familiar. Y bueno, un abrazo para todo el Partido de la Costa. Qué lindo. Pero aparte de eso, no está bueno contar que yo hice algo malo, porque esa es la idea y la historia de esta noche, de reconocer que hiciste algo que estuvo mal. Pero lo bueno de Dios es que hay esperanzas. Lo bueno de Dios, mira, cuando Jesús murió en la cruz, lo que hizo fue redimirnos. Redimirnos quiere decir darnos una oportunidad más, como por decirlo de alguna manera más fácil, ¿no? Entonces, si Él murió, Él fue a la cruz para redimirnos, para darnos una nueva oportunidad, para limpiarnos, eso quiere decir que hay oportunidad de volver. Es decir, siempre hay oportunidad de sanar un corazón. Entonces, en esta noche, más allá de ponerte entre la espada y la pared, ponerte en el sillón, en el banco del acusado, queremos decirte que hay oportunidad para arrepentirte. Y la paz interior que se gana, como decía Filo, cuando pedimos perdón por algo, no tiene precio. Y una de las cosas que no estamos hablando de alguien que haya hecho algo que vos decís, no tengo que pedirle perdón por esto. Estoy hablando de esas personas que hicieron algo malo y saben que hicieron algo malo, pero tienen el coraje, tienen la valentía de agarrar y decir, hice mal, te pido perdón porque sé que te lastimé, porque te mentí, no sé, porque te engañé, no sé. Entonces, eso es lo que verdaderamente tiene valor. Tiene valor cuando pedís perdón por algo que vos reconocés que hiciste mal. Y eso es cara a cara con la cruz. Eso es enfrentarte a la cruz. Cuando estás parado frente a la cruz, ahí te ves a vos mismo. Ahí ves tus miserias. Ahí no ves... cuando estás parado delante de Jesús y le decís, Señor, quiero verme como realmente soy. Y ahí vas a ver y te va a mostrar lo que verdaderamente sos. Y ahí te vas a dar cuenta de que no sos lo que mostramos muchas veces. No somos lo que mostramos, porque por fuera somos lindos, arregladitos. Pero la realidad es que vos no sos lo que se ve por fuera, vos sos lo que sos por dentro. Y eso es lo que hace Dios, eso es lo que te muestra Dios. Y eso es lo que en este tiempo estuvimos reflexionando mucho con mi esposo. ¿Qué importa lo que yo muestre por fuera si verdaderamente tiene valor lo que yo soy por dentro como persona? Y una de las cosas que tiene que ver con este tema, ¿no? Viene a colación el tema de la aceptación. Hay tres niveles de aceptación, ¿no? Que, digamos, traté de dividirlo... bajamos un poquito la cortina, gordito. Traté de dividirlo en tres niveles de personas... que tienen tres diferentes tipos de conductas. Pero primero quiero definirte un poco lo que es la aceptación. La aceptación es saber establecer una relación de convivencia con aquello que nos acompaña, como por ejemplo personas, el pasado, circunstancias, enfermedades, incluso el rechazo de nuestro entorno. Es saber vivir con todas esas cosas. Aceptación es crecer con cada una de estas cosas y comprender la realidad tal como es y no como a mí me gustaría que fuese. Esto hace referencia a aceptar mis errores, sanar el corazón que hayamos herido, aceptar mis limitaciones personales, mi cuerpo, a los otros incluso. Eso es aceptar. Y vamos a hablar un poquito de la aceptación, pero vamos a hablar desde la aceptación mía hacia los demás. ¿Qué grado de aceptación tengo yo con los otros? Porque muchas veces pensamos que, no sé, yo soy una buena persona, yo los acepto a todos tal y cual son. Y muchas veces la realidad es que no es así. Y nosotros siempre decimos, queremos alcanzar el carácter de Jesús. Nosotros queremos ser el reflejo de Jesús en la tierra. Jesús no va a bajar otra vez, porque ya bajó una vez. Para eso quedamos nosotros, para mostrarlo, para mostrarle a la gente cómo Él actuaría en determinada ocasión. Y algo que yo le hoy le preguntaba, ¿a quién lastimaste vos? Él es Dios, nunca lastimó a nadie. Digo, entonces vos nunca te vas a poder sentar en el banquillo del acusado como lastimante. Y la realidad es que lo bueno es que en esta noche sepas que a pesar de lo que te haya pasado, a pesar de lo que hayas vivido y aún incluso a pesar de lo que hayas hecho, Él está con vos. Y vamos a el primer grado de aceptación. El nivel 1 es aceptación 0. Entonces yo, en este caso, yo puedo decir, no importa lo que yo haga, Marce nunca me va a aceptar, por ejemplo, ¿no? O nunca te va a perdonar, tal vez. No, estamos hablando de aceptar. Bueno. Aceptar a las personas. Porque de acuerdo a vos aceptes a las otras personas, así vas a ser vos, así va a ser tu carácter. Bien. Con las personas. Entonces, está muy bueno. No importa lo que yo haga, Él nunca me va a aceptar. Entonces esto nos habla de una persona que rechaza a las demás. Directamente es una persona cerrada. No hay empatía para nada. No hay empatía para nada. O sea, hay personas que te bajan la persiana y te dicen no. No es no. Punto. A mí me pasó hace poco una situación parecida y una persona que consideraba un amigo y de golpe y porrazo me salió con un martes 13 que nunca te esperás de una persona así. Es como que Marce un día me levante la voz y me insulte. O sea, nunca me lo esperaría, pero me pasó así, dije, wow, ¿en qué momento no me di cuenta que esta persona podría ser así? Dije, automáticamente, ahí nomás bajé la persiana, algo así sería. Exacto, estoy hablando de, en estos tres niveles de aceptación, es como vos tolerás y aceptás a las personas. Te vas a encontrar en cualquiera de estos tres y vas a decir, nah, yo no soy así, o sea, no. Antes de que siga, saludamos a Vero Chávez y a su esposo Dieguito Chávez, los fabricantes de calzado masculino, femenino e infantil. Mi Viejo, de acá de San Francisco Solano, así que lo pueden buscar en Facebook. Mi Viejo, calzado femenino y masculino, y también para niños y niñas. Saludos a toda la gente y a toda la familia Chávez Paz. Besitos, Verito. Bueno, entonces seguimos. Esto nos habla de una persona que rechaza y guarda mucho dolor y amargura en su corazón. Por esta causa, no es capaz de dar gracia y misericordia. Y voy a decir, pero si esta persona es buena, no es mala. Pero en el momento de aceptar a las personas, a determinadas personas, que son a las que hiere, se cierra totalmente. Entonces es incapaz de mostrar la gracia, la bondad, la misericordia de Dios. El nivel 2, aceptación basada en las acciones. Entonces yo digo, siento que esta persona me acepta cuando actúo de una manera perfecta o de la manera que él o ella quiere que yo le agrade. Entonces, hay esas personas, es decir, con vos está todo bien mientras yo haga lo que vos querés que yo haga, pero cuando yo hago lo que vos no querés que yo haga, ahí no me aceptás. Entonces, esto nos habla de alguien que solo me acepta o nos acepta en base a cómo actuamos, a si hacemos caso a lo que él o ella quiere o no. Esta actitud nos dice, debes cumplir con mis exigencias o requerimientos si querés formar parte de mi vida. ¿Vos querés ser parte de mi vida? Bueno, hacé lo que yo te digo. Aceptá todos mis normas, mis estatutos, como quieras llamarlo, si no te descarto. Entonces, esto nos habla de alguien que muy pocas veces ofrece gracia y misericordia a las personas. Es decir, son ese tipo de personas, o puedo serlo yo muchas veces, que te ofrece misericordia, perdón, gracia, bondad, solamente si vos haces lo que esa persona quiere. El último nivel de aceptación se llama aceptación incondicional. Entonces yo digo, no importa lo que yo haga, aunque yo falle, él o ella siempre me hará sentir aceptado. Entonces, esta persona que te acepta especialmente cuando vos fallás, este tipo de personas, es la persona que refleja el corazón de Dios. Por eso es incondicional, porque así es el amor de Dios. Y a veces vos decís, no, yo soy del grupo 3. Pero la realidad es que no, la realidad es que todos tenemos un poquito del 1, porque siempre a alguien le bajamos la persiana. A veces tenemos un poquito del 2, porque cuando los amigos son buenos, está todo bueno, pero cuando un amigo te falla, es difícil perdonarlo. Y cuando sos vos el que falla a otra persona, muchas veces vos decís, no, pero yo tenía razón, yo lo hice por esto, por esto, por esto, y yo tengo la razón. Y la realidad es que el solo hecho de lastimar un corazón te habilita para que vayas y le pidas perdón, independientemente de por qué lo hayas hecho. Por eso Jesús decía, no, si te lastiman una mejilla, ponele la otra. En cierta manera no se trata de ser tonto, pero muchas veces si nosotros tenemos en cuenta la ley, así como la ley de gravedad, en el camino de Dios hay una ley, y esa ley es de la siembra y la cosecha. Todo lo que nosotros damos, recibimos. Algo para que acotes, Marce, que te veo ahí callado. Hoy con el mate. Estás callado, sí, meditabundo. Sí, estás callado. Compartí algo que sientas o alguna experiencia personal que te haya pasado. Bueno, obviamente pasé lo que sería gran parte de mi vida herido, y en los últimos tiempos herí por egoísmo. Entonces me di cuenta que no podía seguir así. Entonces, bueno, se tuvo que hacer todo una charla y un pedido de disculpas y arrepentimiento también. Que justamente le decía ahora fuera del aire que el hecho de que una persona pida disculpas no califica a la otra que tenga razón. Exacto. Sino que esa persona que pide disculpas deja su ego para seguir formando parte de la relación. Entonces, de esa manera, uno pide disculpas realmente de corazón y arrepentimiento porque valora la relación. Entonces, está bueno hacerlo así también, ¿no? Y eso habla muy bien de vos, Marce. Hay un audio para escuchar de nuestro amigo, compañero de cada lunes, Angelito Vera, desde San Francisco Solano, que también quiere contarnos un poquito su historia con respecto al tema de la noche. Hola. Habla Ángel. Bueno, yo le quería compartir. Mi mamá tiene el problema de... Soy Ángel, ¿no? Mi mamá tiene mi tío que es mellizo con ella, y son 13 hermanos. 13. Y mi tío, el varón, el único varón, porque son todas hermanas, él es discapacitado, tiene un pequeño retraso y vive con mi mamá o vive con mi tía, así está 15 días, 15 la, en tres lados, porque las otras se borraron, o sea, no viven muy lejos, pero tampoco tienen ningún tipo de contacto con él, o sea, de llevarlo, de venir a verlo un domingo o algo, se desligaron. O sea, de lo que vivieron de niño, como hermanos, bueno, después que los amigos fueron creciendo, se hicieron su familia y se desligaron. Y mi mamá no puede perdonar a sus hermanas, ni siquiera se le mueve una pluma a mi mamá por decir voy a ver a mi hermana tal, a mi hermana tal, porque, o sea, no puede perdonar que se hayan desligado de mi tío, ¿no? Mi tío se llama Abelino y... Y yo sé que eso, o sea, en ella produce una enfermedad, ¿no? Que, o sea, son el no poder perdonar y el estar pensando que nunca los voy a perdonar. Ella tiene el pensamiento que el día que mi tío se muera, ella lo va a enterrar y le va a avisar a las tres nomás que están, y a las otras no le va a avisar nada de que mi tío falleció, un ejemplo. Y siempre dice, en voz alta, dice... lo único que le pido a Dios es que yo me muera primero antes que mi, o sea, que el hermano, ¿no? De ella, dice. Y yo sé que eso dentro de ella produce un daño tremendo, como las complicaciones que está teniendo ahora, de que va al cardiólogo y le encuentran que la medican por el tema de la presión, y va y se hace los estudios y no tiene nada, y le dice el médico que es presión nerviosa, señora, le dice. Así que creo que el no liberar perdón a veces hace mal en la persona. Por dentro, ¿no? Uno se va enfermando por dentro y bueno, cuesta. Es verdad. Es el pensamiento de ella y no le podemos sacar ese pensamiento de la cabeza. Bueno, Ángel, muchas gracias por el audio que nos compartís. Y es más, sumás una historia más a lo que nosotros estamos compartiendo, ¿no? Y creo que va en eso, ¿no? Las raíces de amargura todo el tiempo buscan ramificarse, la falta de perdón, los rencores viejos, la familia. ¿Cuánto hay, ¿no?, por revisar dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro interior, toda la parte emocional, toda la parte almática? Yo creo que hoy, y me la estoy jugando, un 60% de enfermedades que tienen que ver con enfermedades cardiológicas, enfermedades que tienen que ver con la depresión, con todo lo que tiene que ver con lo emocional o lo psíquico, pasa por esto. Muchas personas desencadenan en una enfermedad depresiva o no, o en algún tipo de ataque cardiológico, como puede ser preinfartos, pueden ser picos de estrés, pueden ser muchas veces ACV, que hay algunos ACV que las personas por ahí salen y lo superan, otras tal vez no y pasan a la eternidad. Y pasa eso, ¿no? ¿Cuánto a veces podemos guardar dentro de un músculo que es una de las partes más, tal vez más chicas de nuestro cuerpo, pero que aloja tanto? Aloja la vida. Que guarda tanto y que no nos damos cuenta que tal vez puede pasar la vida por delante nuestro. Y en nuestro corazón tal vez hay cosas que todavía no han sanado, hay cosas que todavía no hemos perdonado, hay cosas que todavía no hemos solucionado. Y yo quiero decir esto: Dios, en su inmenso amor, es tan grande su amor, que no puede haber nada que vos puedas hacer, no puede haber nada que vos no hagas, no podés ser ni el peor ni el mejor de las personas, nada puede hacer, cosas buenas o cosas malas, nada puede hacer que Dios te ame menos. Siempre decimos esto, y ayer justamente se compartía en la iglesia: nada que nosotros hagamos como hombres, como personas que tal vez nos equivocamos con grandes errores y horrores, nada puede hacer que Dios nos ame menos. Y nada puede hacer que Dios nos ame más, porque no hay favoritos para Dios. Hay personas que aman. Su único favorito lo entregó en la cruz y murió por el pecado de la humanidad. Murió por esa falta de perdón, murió por esas raíces de amargura, murió por todas esas heridas que no fueron sanadas, porque su amor lo cura todo. El amor de Dios es tan grande, es tan magnífico, que muchas veces ni nuestra propia cabeza puede entenderlo, porque no nos damos la oportunidad de conocer al Dios de amor que nosotros predicamos. Cara a Cara con la Cruz siempre se caracteriza por mostrar el amor de una persona que lo dio todo en la cruz y pagó por vos, por mí, pagó tus deudas, pagó tu pecado, pagó todos los males que tal vez cometés o que cometiste en tu vieja vida. Dios es tan grande que hasta te puede hacer una nueva criatura, te puede dar una nueva vida, te puede hacer un cambio drástico, un cambio de 180 grados, puede cambiar tu rumbo y puede mejorar tu calidad de vida, puede unir tu familia, puede restaurar las relaciones entre los hermanos, entre tus padres. Pasaron muchos años, ¿cuántos divorcios hay de padres separados, familias desunidas? Algunos del lado de la mamá, otros del lado del papá. Y pasaron los años y los hermanos distanciados. Y nunca nos pusimos a pensar, ¿qué hiciese Jesús en nuestro lugar? ¿Qué haría Él en nuestro lugar? Una persona que fue vituperada, una persona que fue insultada, una persona que fue a la muerte, a la peor muerte de esa época que podría pasar, la muerte en cruz, una aberración para el ser humano. Llegar a lo más vil de morir en una cruz era como morir como cualquier asesino. Y sin embargo, la sangre derramada de Cristo pudo redimir hasta al peor pecador. Porque Dios ama a los pecadores, pero aborrece al pecado de ellos. Nunca te olvides de esto. No es que Dios te va a amar mientras vos sigas haciendo mal. Dios te va a amar siempre. Pero si en algún momento va a llegar una encrucijada en tu vida, va a llegar un tiempo límite, un punto límite, donde vas a tener que tomar una decisión. Porque existe, realmente existe, la salvación y la redención, pero también existe la condenación y el infierno. Entonces, o somos hijos de luz, para salvación y redención, o somos hijos de la oscuridad para condenación y muerte. La paga del pecado, lo dice la Biblia, es muerte, muerte espiritual, no hablo de muerte física, muerte espiritual, donde no hay cosa buena dentro tuyo que te pueda hacer apartar del pecado. Por eso digo que cuando Dios se presenta en tu vida con una oportunidad para poder cambiarla, es tiempo de darle paso. Y una de las cosas que quiero que sepas que produce la falta de perdón, míralo desde el punto de vista de la persona a quien vos heriste. Vamos a verlo desde el punto de vista, hoy hice chistes con respecto a eso de que voy a ser mala, y es incómodo decirte esto, pero quiero que te pongas en el lugar de la otra persona, que hay características, las personas que generalmente tienen estas características son personas que han sido heridas y que por eso son como son. Y quiero mostrarte lo que podés provocar vos y podés convertir a una persona en este tipo de personas. Las personas con falta de perdón tienen enojos, estallidos o temperamentos, reacciones exasperadas a diferentes, exageradas, perdón, a diferentes tipos de situaciones. Son críticas. Tienen juicio, es decir, constantes observaciones negativas hacia los demás, son negativos, son prejuiciosos, son celosos, envidiosos, son impacientes, egoístas, tienen odio. Y el odio es una forma sutil de idolatría, dice acá. Ninguna relación perdurable, estas personas no pueden perdurar en ningún tipo de relación cuando hay falta de perdón en ellos. El modelo, este es un modelo de relaciones rotas. Falta de manifestación de Dios en esas personas. Fracaso en sus vidas. Y por último vienen las enfermedades. Y vos sabés que vos decís, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y yo pensaba, la verdad que sí, ¡qué bárbaro! Y muchas veces vemos a las personas y decís, ¡ay, qué persona insoportable! ¿Qué es este? ¿Qué es esta? La verdad que no. Y muchas veces ignoramos que detrás de esa persona hubo alguien que hirió, hubo alguien que la lastimó. Ahora, tenemos dos opciones. Opción número uno es que a esa persona, la persona que la haya herido, haya ido a pedirle perdón. Es decir, con todo el amor del mundo, mira, perdóname porque la verdad sé que te lastimé. Sanar y restaurar ese corazón. Pero después de ahí, como decía Marce, ¿no? A veces uno suelta el perdón y es liberarte de ese orgullo de uno mismo, ¿no? Dice que el perdón no es nada más y nada menos que abrirte vos mismo una cárcel. Porque mientras estás en esa situación de victimario o de víctima, estás atado a esa persona. Estás como en una cárcel. Pero esa cárcel no tiene cerradura. Entonces es tu decisión salir de ahí o quedarte ahí para siempre. Entonces tanto el que pide perdón como el que perdonó es el que sale. Si vos pediste perdón y saliste de esa cárcel, lo único que podés hacer por esa persona es pedirle a Dios que la sane, que la restaure. Pero lo que sí, nunca vamos a poder borrar lo que hicimos, pero sí podemos sanar ese corazón. Entonces, de hoy en adelante, si vos heriste, pedí perdón, pero pedí perdón de corazón. Y yo siempre digo, a un esposo, a una esposa que ha sido herido por su propio esposo o esposa, nadie más que su propio esposo o esposa es la que va a sanar su corazón. Siempre digo lo mismo, siempre hay una oportunidad de perdonar. Pero no te olvides que el que va a restaurar ese corazón, el único que puede restaurar esa vida, ¿es él o es ella? Por eso muchas veces en muchos matrimonios que han tenido conflictos, muchas veces dicen, ay no, yo un engaño no perdonaría. ¿Qué pasa? Pasa el engaño. Y esa persona después dice, bueno, está bien, te perdono porque la realidad es que vos amás a tu cónyuge, pero te falló. Y cada vez que viene ese recuerdo, esa herida vuelve a sangrar. Pero vos qué querés, vos no querés que la persona se vaya, no, quédate acá a sufrir conmigo, el típico dicho, ¿no? Pero porque la realidad es que seguimos amando, pero esa sensación de que lo querés tener igual al lado tuyo, es porque solamente él o solamente ella puede sanar tu corazón. Y en algún momento lo va a hacer, porque esa es la esperanza que tenemos en Dios. Pablo el apóstol dijo una frase que me gusta muchísimo, y él dice, somos prisioneros de esperanzas. Porque siempre hay esperanzas en Dios. Siempre, mirá, quiero que sepas una cosa, que a partir de hoy Dios mismo te está diciendo, vos hoy podés restaurar una vida, vos hoy podés liberar de todas estas cualidades de una persona con falta de perdón, de una persona herida, vos podés liberar a una persona de en un futuro ser así. Mirá que yo conozco gente, yo en mis épocas de adolescente, yo decía, le decía a Dios, yo no tengo una raíz de amargura, yo tengo un tronco que sale de mi corazón. Y era literal, porque tenía mucho rencor. Hasta que un día le dije a Dios, ¿sabes qué? Me cansé de tener broncas. Cambia mi corazón. Si verdaderamente existís, le dije a Dios, cambia mi corazón por un amor, por un corazón que ame, un corazón totalmente distinto al que tengo hoy. Y hoy te puedo decir con mucha certeza que he vivido muchas cosas en mi vida que me autorizarían para tener broncas, para haberle deseado alguna vez el mal a alguna persona. Sin embargo, nunca lo hice, porque siempre entendí que todos somos seres humanos y que yo también he cometido errores. Hoy pensaba, para contestar la consigna, a ver a quién lastimé, y seguramente quizás el orgullo mismo propio de uno dice, no, yo no lastimé a nadie, no, yo lo, ah, no, hice esto porque, bueno, pero se lo merecía porque me hizo esto o aquello, porque somos así, somos seres humanos, somos superficiales. Pero la realidad es que no importa que me confieses a mí lo que hiciste, lo que te tiene que importar es que Dios lo sabe, que aun cuando las personas no te ven, Dios te está mirando todo el tiempo. El ojo de Dios está todo el tiempo puesto sobre la humanidad. Y Él es tan grande, te ama tanto, pero te ama tanto, tanto, tanto, que sus ojos no se dejan de posar en vos. Y la Biblia en Jeremías 31, capítulo 31, versículo 3 dice, yo te he amado con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Yo te reedificaré y volverás a ser feliz y bailarás alegremente. Y esto es solamente para la persona que sufrió, para la persona que fue lastimada. No, no es solamente para ella, sino que es también para vos. Si hoy te encontraste en el banco del acusado, queremos que sepas que también vos tenés esperanza. Queremos que sepas en esta noche que Dios está dispuesto a perdonarte. Pero hay algo que es infalible. Hay leyes en el carácter, en la moral de Dios, que nosotros tenemos que cumplir y no podemos jamás, por más que Dios nos hable. Es como que tu hijo te diga, ay mamá, me amás, te amo con todo mi corazón. Bueno, entonces no me quiero ir a bañar. Hijo, tenés que ir a bañarte. Pero mamá, vos me amás, yo te amo con toda mi alma. Pero vos tenés que ir a bañarte. Entonces, en el camino de Dios, fuera del camino de Dios, en la vida misma, si querés ser una persona que viva en libertad, una persona que no viva con cargas, con cuentas pendientes, lo mejor que podés hacer hoy es restaurar a las personas que heriste. Pedí perdón, pedí disculpas con un mensajito, un llamado, un café de por medio. Pero termino con esto. Al final, cuando cierre, seguí con la invitación también. Bueno, al final te vas a dar cuenta que la única persona que estaba presa eras vos. Así que en esta noche queremos invitarte para que, porque es, tomar estas decisiones no es fácil. Yo creo que quizás incomoda, ¿no? Incomoda en cierta manera escuchar lo que te estoy diciendo. Pero si tenés a tu esposa al lado, si tenés a tu esposo, si tenés a tu mamá, a tu papá, si tenés a tu hermano, un amigo, no sé, dale la mano, pedile perdón, abrazala, disfrutá de los que tenés en vida. Si esa persona no está a tu alcance, agarrá el celular y este impulso que te está ahora diciendo, pedile perdón, no lo dudes dos veces, andá. Mandale un mensaje, mandale un audio y decile, perdoname, perdoname porque soy humano. No dejes que las personas, que no dejes que en la vida hayan personas con un montón de cosas feas, pero por culpa tuya. Y en esta noche queremos ofrecerte el perdón. Queremos ofrecerte la salvación de tu alma. Pero esta noche es una noche especial, porque esta noche no es solamente esta oración para los no cristianos. Esta oración es incluso más que nunca para los cristianos, porque somos muchos los que estamos en el camino de Dios, que muchas veces nos sentimos inmunes a determinadas cosas. No, yo sé, yo soy bueno, yo no hago determinadas cosas. Pero la realidad es que hay muchas personas de Dios que aún sabiendo que hay cosas que están mal, que aún sabiendo que hay cosas que no podemos hacer al otro porque lo va a dañar, porque lo va a herir y quizás sea de por vida, y las hacemos igual. Entonces, en esta noche quiero invitarte a que hagas con nosotros una oración de perdón, una oración de reconciliación. ¿Y qué mejor en esta noche que ofrecerte a Jesús? Mira, Él nos perdonó, Él perdonó todo el pecado de la humanidad. Él incluso ha perdonado a las personas que hasta el día de hoy en la actualidad lo han rechazado. Hay mucha gente que rechaza a Dios, pero como yo siempre digo, aunque no lo creas, esa misma persona está al alcance de una oración directamente al cielo. Así que en esta noche te invitamos para que puedas hacer con nosotros la oración. Vamos a compartir con todas las personas que están del otro lado y que puedan sumarse a esto, ¿no? Porque creo que nos toca a todos, mismo a los que estamos acá en la mesa de trabajo, hablar de esto no deja afuera a nadie, ¿no? Nos mete a todos en el mismo lugar. Algunos con culpa, otros tal vez con remordimiento, otros tal vez diciendo aliviados, bueno, yo ya lo pasé y lo pude procesar y pude pasar por esta situación y pude pedir perdón y pude terminar de sanar esa herida que yo mismo causé. Creo que las personas que pudieron ver en algún momento la película La Pasión de Cristo, que fue creo que lo más acertado en cuanto a lo que fue la crucifixión de Cristo, ¿no? Y cuando veíamos cómo los soldados romanos mutilaban el cuerpo de Cristo, su espalda, latigazos con aspas, desgarrando sus músculos, desgarrando su piel, y veíamos cada herida, ¿no? Cada, no sé, es increíble porque se me viene la imagen, ¿no? Muy fuerte. Pero cada herida de nuestras vidas, de la humanidad completa por la eternidad, fueron clavadas en una cruz. Hoy hay perdón para vos. Como dije hace un ratito, no hay nada que vos puedas hacer que Dios no pueda perdonar. Pero tiene que haber un arrepentimiento en tu vida. Tiene que haber un antes y un después. Pedir perdón, retractarse de lo que uno hace, arrepentirse y hacerse a un lado, dar vuelta a la página y empezar un nuevo camino. Eso es lo que yo te propongo hoy. Eso es lo que Dios hoy tiene delante de ti, delante de ustedes. Dios toca a la puerta esperando que alguien le abra para poder entrar en su vida, en su corazón, en su familia. Esto lo hacemos cada noche, pero cada noche tiene un sentido especial. Y hoy el sentido es que vos puedas permitir que Dios revierta toda tu situación, que Dios pueda darte ese perdón, esa paz interior, pueda sanar las heridas del pasado, pueda terminar con las raíces de amargura que durante tanto tiempo te enfermaron. Hoy te haces estudios médicos y la medicina o la ciencia no puede determinar por qué tenés la enfermedad que tenés. ¿Por qué es emocional? ¿Por qué es espiritual? ¿Por qué es almática? Porque muchas veces ni la propia mente puede controlar el corazón. Pero sí, el amor de Dios es el que todo lo llena. El amor de Dios es el único que puede llenar el vacío de tu corazón, que nada ni nadie puede llenar, ni siquiera todo el dinero de este mundo. Escuchaba una reflexión en estos días, que ni el hombre más rico del mundo, ni el hombre más pobre del mundo, pueden llenar espacios vacíos que le pertenecen a Dios, que le pertenecen al amor de Dios. Por eso en esta noche date una oportunidad, así de pequeña, pero que puede hacer un cambio así de grande. Y dale tu corazón a Dios. murió por vos, por mí, por nosotros, por todos, los de antes, los de ahora y los que vendrán. Por cada uno murió en esa cruz. Por eso te invito a que le des paso en tu vida. Y que si realmente lo sentís en tu corazón, no importa en el lugar que estés, hacelo confesional, confesalo con tu boca, confesalo con tu corazón, hacelo en tu mente, pero decilo: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche, en esta noche, yo sí quiero cambiar, yo sí quiero cambiar, yo sí quiero aprender a perdonar, yo sí quiero aprender a perdonar, yo quiero tu amor, yo quiero tu amor, yo quiero poder sanar las heridas, yo quiero poder sanar las heridas de aquellas personas, de aquellas personas que alguna vez lastimé, que alguna vez lastimé, que hoy sigo lastimando, que hoy sigo lastimando, y que tal vez en un futuro, y que tal vez en un futuro podría lastimar, podría lastimar. Señor Jesús, no soy perfecto, Señor Jesús, no soy perfecto, y te pido perdón. Y te pido perdón por mis pecados, por mis pecados, por mis faltas, por mis faltas, por haber herido, por haber herido a tanta gente, a tanta gente. Y hoy, Señor, y hoy, Señor, me entrego a ti, me entrego a ti. Hoy, Señor, hoy, Señor, te acepto como mi Dios, como mi Dios, como mi Salvador, como mi Salvador, como el Dios que puede cambiarlo todo, como el Dios que puede cambiarlo todo. El amor de Jesús, el amor de Jesús, sane mi corazón, sane mi corazón, sane mi vida, sane mi vida. Restaure mi familia, restaure mi familia, mis amistades, mi matrimonio, pueda reconstruir, pueda reconstruir la familia, la familia, mis hijos, los lazos, todo lo que amo, todo lo que amo, que tal vez muchas veces, que tal vez muchas veces lastimé, lastimé, Señor, Señor. Te pido perdón. Te pido perdón. Y te pido también. Y te pido también. Que anotes mi nombre. Que anotes mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Porque quiero pasar a ser. Porque quiero pasar a ser. Un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Quiero pasar a ser. Quiero pasar a ser. Esa persona. Esa persona. Que pudo perdonar en algún momento. Que pudo perdonar en algún momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar. Se Estamos en los últimos minutos de Cara a Cara con la Cruz, aquí en el 102.9, como todos los lunes a partir de las 22 horas. Los invitamos a que formen parte de las transmisiones y las que puedan compartir, obviamente, en la fanpage, y lo compartan ya sea en forma privada o en forma pública a través de la cuenta personal de cada uno de ustedes, de los que forman parte de la audiencia de Cara a Cara con la Cruz, y de esa manera seguir sumando más amigos y gente que necesita una palabra. Entonces, los invitamos a todos para que puedan compartir cada una de las transmisiones que hacemos cada lunes aquí en Cara a Cara con la Cruz a través de Radio Box. Bueno, ya estamos casi sobre casi el final. Casi terminando. Y está bueno lo que decís, porque siempre podemos ayudar a alguien. Podemos ayudar a alguien que tal vez no escuchó en vivo el programa, pero al quedar grabado podemos ayudar. ¿Ara? No, que decía, me gustó lo que dijo Marce, ¿no? Que pronto vamos a tener, comenzamos con nuestras noches de adoración de Cara a Cara con la Cruz. Y vos te preguntarás, ¿qué es esto? Es una manera también de conocernos personalmente. Nos gustaría conocer a todos nuestros amigos que están del otro lado y poder charlar y poder compartir lo que Dios puso en nosotros. Sabés que nosotros nos encanta hablar por radio, pero también tenemos una manera de llevar esperanza a las vidas. Tenemos una manera de hablarte de Dios, y es a través de la música. Cara a Cara con la Cruz, somos unos locos músicos. Tenemos una banda que es Música Extrema Price. Búscanos en Facebook, en nuestra fanpage, como siempre dice Marcelín. Y queremos conocerte, queremos que esto no solamente quede acá. Así que bueno, ya muy pronto vamos a estar anunciando cuándo llega nuestro primer Cara con la Cruz. Mirá, primer Cara a Cara con la Cruz. Te comento, Marce, que tenemos una noche de adoración que se viene para el primer domingo de agosto en la iglesia Ríos de Vida, una iglesia que se encuentra en la ciudad de Quilmes, Bernal, ¿no, Gaby? Así que ahí vamos a empezar con nuestro primer Cara a Cara con la Cruz del 2019, y no descartamos tener un lugar también propio donde podamos hacer por lo menos una vez al mes nuestro encuentro. Nuestra noche de adoración con todos los amigos que se quieran acercar a compartir con nosotros una noche especial, una noche de música, una noche de palabra, una noche de abrazos. Lo que necesites en esa noche lo vas a encontrar. Muy bien. Bueno, tenemos mucho por delante ahora que se empieza a ir el frío de a poco. Ya termina este mes de julio y se empieza a preparar, ¿no?, el clima primaveral, donde ya empiezan a florecer los eventos, donde ya todos empezamos a salir un poquito más. Así que no te pierdas, quédate conectado en Cara a Cara con la Cruz a través de las redes sociales, @mxprice, oficial en Instagram, Twitter y YouTube. Nos podés ver ahí los videos de la banda, también podés conocernos la parte musical. También junto a Marcelo seguramente vamos a hacer alguna etapa musical de DJ. Oh my God. Así que vamos a armar algo lindo, y la idea es poder sumar a la gente con un mensaje totalmente distinto que tenga que ver con poder erradicar los flagelos sociales que hoy se llevan a nuestra niñez, a nuestra juventud: el hambre, las drogas, las adicciones, la delincuencia, la inseguridad. Todo lo que tiene que ver con los flagelos que hoy vivimos como sociedad, yo creo que los hijos de Dios, personas que se atrevan a querer cambiar el curso de la realidad que hoy vive nuestro país y vive el mundo, creo que esas personas son las que muchas veces Dios está esperando. Un nuevo despertar de personas que se atrevan a querer cambiarlo todo, a querer romper los moldes de la tradición, de la religión, y poder mostrar a un Dios tan poderoso que puede cambiar la vida de cualquier persona, hasta del peor asesino. Así que los bendecimos, le damos gracias a todos los que se conectaron a través del WhatsApp de la radio, a través de la aplicación de la radio, a través de la web, todas las personas que se fueron comunicando, que nos compartieron sus experiencias, y también a nuestros amigos de Facebook. Por favor, muchas gracias. Así es, muchas desde gracias. Todas las localidades que se estuvieron conectando y que estuvieron mirando, aunque sea un ratito, y aquellos que también van compartiendo durante la semana los diferentes mensajes que lanzamos a través de Cara a Cara con la Cruz. Marce, nos vamos, querido. Así es, nos vamos hasta la próxima semana. Recuerden que estamos en Cara a Cara con la Cruz en la fanpage y los invitamos a que compartan, porque uno a veces se pone a pensar cómo gustaría que lo que están diciendo lo escuchara tal persona. Tal cual. Lo podés hacer y lo compartís. Así que los invitamos a todos a que lo puedan hacer. Araburt. También está bueno que a través de este programa lo puedas compartir y es una manera de decirle, ¿me perdonas? ¿No? ¿Por qué sí, no? También, sí, es verdad. Sí, bueno, le damos gracias a Dios porque a través de cada uno de estos programas nosotros también podemos reflexionar y podemos cada día luchar por ser un poquito mejor. Yo creo que mostrar a Dios es mostrarlo en estos pequeños detalles. Dios no nos quiere perfectos, Dios nos quiere hijos. Bueno, mi nombre es Gabriel Minervino, que nunca me presento, pero me presento al final por una cuestión de humildad. Los saludo a todos, gracias como siempre digo por estar del otro lado, gracias a la producción de la radio, a la dirección, a la señora Claudia Daporta, gracias, gracias, gracias a Dios por permitirnos estar 2 horas en compañía en los aires de la radio desde Quilmes, Buenos Aires. Nos despedimos para todo el mundo, que Dios los bendiga mucho y no se olviden que siempre vas a tener un momento, un encuentro con Dios cara a cara con la cruz. Hasta luego, gente. Próximo lunes, 22 horas. Palabras, una experiencia.